y la primera llamada la hizo su creador, Martin Cooper. Fíjense que la primera llamada a un teléfono fue realizada el 3 de abril de 1973 por el ingeniero de Motorola Martin Cooper, jefe de un equipo de trabajo de tecnología. Cooper hizo la llamada en la sexta avenida de la zona de Nueva York antes de entrar en la conferencia de prensa en un Motorola, un dispositivo que pasaba un kilómetro, 2 libras, así es, un dispositivo. Este pesaba un kilogramo, 2 libras, dice, y tenía una autonomía de 20 minutos de acuerdo con Motorola. Cooper dijo el año anterior que en un lugar de tecnología vigente hizo su primera llamada a un rival, Joel Engler, de los laboratorios Bell. Hasta esta fecha, el residente de Motorola hizo en esos días esta llamada. Es lo que les podemos comentar a través del programa de esta mañana, ya que ayer se cumplieron 51 años que nació el teléfono móvil. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y claro, estamos saludando de nuevo a don Emilio del Rosario Castro Luarca. Vamos a complacer con esto que dice así. Tus ojos me hacen daño, tus manos me hacen daño, tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Dios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Muy bien, a través del programa de esta mañana estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros, siempre a través de la emisora de la familia. Vamos a esta canción que recientemente pasó, fue para complacer a alguien a través del programa. Bueno, pues esta mañana estamos platicando datos de Martin Cooper, creador del primer teléfono celular, ahora a sus 84 años, no, él tiene más, me parece que, no sé si todavía existe, pues pensaba que era un mosquito, un obstáculo, creíamos que la competencia, dice él, un montón de jugadores también creían que la religión era portátil, porque precisamente las personas son móviles y ahí estaban tratando de hacer un teléfono para automóvil o un monopolio. Además, así esta batalla fue tal la razón que la hicieron este teléfono que nació. Cooper y su equipo fueron precisamente galardonados ese año con el premio Draper de la Academia Nacional de Ingeniería por ese trabajo. En estos 51 años la industria ha recorrido un largo camino. La firma de investigación, pronosticada en el año 2013, pues se vendían 900 millones de dispositivos inteligentes, además del mismo número aproximadamente de teléfonos con funciones más básicas, más importantes. Continuamos con el programa y vamos a complacer a Maco Leiva, que nos está solicitando esta canción que él quiere escuchar. Vamos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida. Por piedad, por compasión, no me desprecies, me moriría sin tu amor. No me abandones, no, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. En la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. No te me vayas, te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. María Luisa Landín interpretando como un perro. Ah, no, ella es María Victoria. María Victoria como un perro. Y fue para complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza en la Unión Americana. Bueno, pues en esta oportunidad hemos tenido gusto de platicar algún dato tan importante, que nació en 1973, hace 51 años, el teléfono móvil. Y pues, como dijo Cooper, había que realizar aparatos distintos. Y naturalmente pues publicó una revista Martín Cooper, quien ahora pues ha ganado precisamente la batalla con esta realización, que pasaron años para poder realizar. En este tiempo estuvo puesto en mejoras la tecnología para poder desarrollar los circuitos integrados. se hicieron muchos modelos para reducir el tamaño de la batería y mejorar la calidad de la llamada. Primero fue la creación del teléfono comercial al llegar el año de 1983, pues un segundo punto clave allá en 1989 fue la digitalización del sistema móvil. Por otro es poner grandes computadoras en todos los bolsillos, es decir, el desarrollo de este aparato tan importante. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando y también recordando que 51 años han pasado y que nació el teléfono móvil, la primera llamada que hizo su creador Martin Cooper en Nueva York. Vamos a continuar con el programa mientras tanto y claro, complaciendo a quienes solicitan sus canciones a través de nuestra página web. Mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Es tan solo vanidad. Y si ahora no me quieres, yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad. Yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad. Paquita la del barrio interpretando a través del programa de esta mañana Quinto Patio. A través del programa. Felicidades a todos nuestros buenos amigos que nos sintonizan a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Saludos para don Jesús Orozco Citalán, para Lucrecia Orozco, también para don Ricardo Valle en Chicago. Un saludo para doña Victorina Chávez de Almacén Real, sintonizando el programa. También don Emilio del Rosario Castro Lorca, Rubén Castro, don Carlitos Humberto Robles, que se acaba de reportar por el hilo telefónico. Saludos para doña Mandita Palacios, Alfredito Godínez, Telma Julieta Calderón en el Cantón Chitay. Felicidades esta mañana. También para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores. Vamos a irnos ahora al corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits.

que marca la vida, el billete de Aquetzal en Guatemala. La transacción del cacao, billetes emitidos por privados, la moneda nacional, que nace en el año de 1924. La crisis monetaria dio paso a la creación del billete de Aquetzal. Los museos numismáticos cuentan más que solo historias. Y dentro de esto se encuentra el ADM de las monedas, entre las que se encuentran la del billete de Aquetzal, que nació en 1924, hace 100 años, cuando se decidió que esta sería la moneda de curso local. Su recorrido de 100 años ha pasado por diversas modificaciones, como el haber sido acuñado con fibras de algodón fino, su paso por el polímetro hasta su reciente aleación de moneda menos pesada. Esto es lo que podemos mencionarle con relación al billete de Aquetzal, del cual vamos a platicar, ya que este año va a cumplir 100 años de circulación. Mientras tanto, vamos a complacer con esta canción que viene para ustedes, que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Miedo, si para morir nací.

así, mi cielo, sintiendo tu corazón a ti, bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón a ti. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa a la gente así si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa a la gente así si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. Bueno, esta canción fue para complacer a Virnita Obando, que nos sintoniza en la zona 9 a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues les cuento que en el año de 1926, este año, en la nueva moneda se imprimió la efigie del presidente José María Orellana, quien fue presidente 1921 a 1926, con un gobierno de facto. Estos fueron denominados los chemas. Así, estos primeros billetes carecían de medida de seguridad, y no fue sino hasta en 1959 que se incluyen tintes fluorescentes sensibles solo con luz ultravioleta. Desde las primeras emisiones, una de las características de los billetes fue que se diferenciaron por colores para facilitar identificación para las personas analfabetas. Esto fue lo que sucedió precisamente en el año de 1926 con este billete de a quetzal. 100 años de circulación se cumplen en este año, ya que nació el billete en 1924. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están escuchando. Saludos para don Edwin Coyoy Escalante. Le complacemos. ¿Cómo te que no? Si yo te quiero, si yo te adoro con todo mi corazón, ¿cómo te que no? Vas a decirme que no me quiere después de lo que pasó, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no?